sirena, linda, con su faldita corta, se nota que le gusta lucir sus lindas piernas. Mira cómo va, luciendo su falda y su cuerpo hermoso. Mira cómo va, mira cómo va. Ay, qué bonita estampa, hay que estar careboso. Son tan bonitas.